Una vez había un burro que durante muchos años había servido a su dueño transportando sin parar sacos y más sacos de trigo al molino. Naturalmente, con el paso del tiempo, empezaron a faltarle las fuerzas, de manera que cada vez resultaba menos útil para el trabajo de carga que hasta entonces llevó a cabo. Tampoco llegó a servir que el molinero pensó en deshacerse de él. El burro se dio cuenta de que lo iba a pasar mal y como a pesar de sus muchos años quería seguir viviendo, se escapó de la cuadra encaminándose hacia la ciudad de Brema. A nuestro amigo le gustaba mucho la música y pensó que tal vez en una gran ciudad encontraría trabajo como músico municipal. Hacía ya rato que andaba con cansino paso cuando, a un lado del camino, encontró un perro echado y jadeante como fatigado por una larga carrera. Se diría que estás cansado, amigo. Y tú también lo estarías si hubieses corrido como yo huyendo de un amo que quiere matarte. ¿Matarte? ¿Y por qué? Pareces un buen perro. Y lo soy, pero también viejo. Por eso estoy más débil cada día que pasa y ya no sirvo para cazar. Mi amo ha querido matarme y escapé a tiempo. Lo malo es que no sé de qué voy a vivir ahora. No te apures. Vente conmigo. Voy a Brema a ver si puedo encontrar trabajo como músico de la ciudad. Tú puedes ser también de la banda. Yo tocaré el bombo y tú golpearás los timbales. No es difícil. Bueno le pareció al perro el consejo y se fue con el burro. Iban los dos hacía rato por el camino cuando se encontraron con un gato de aspecto famélico. Hola, menino. Pareces apurado. ¿Te pasa algo? ¡Miau! Claro que estoy apurado. Han querido matarme porque me vuelvo viejo. Y me gusta estar junto al fuego, en vez de ir corriendo en pos de los ratones. El burro y el perro se miraron comprensivamente. ¡Mi ama ha tratado de ahogarme! Suerte que pude escaparme de sus manos. El apuro es que no sé dónde meterme ahora. ¡Bah! No te preocupes. Yo te proporcionaré trabajo. ¿Tú? Desde este momento te hago miembro de la banda de músicos que estoy formando. Servirás de mucho. Eres maestro en música nocturna. Al gato le gustó la idea y se sumó a los otros dos animales. Prometiéndoselas muy felices, iban los tres andando muy pausadamente y así llegaron a la entrada de una gran finca campestre. Allí, en lo alto del portal, vieron a un gallo que cantaba sin cesar con todas sus fuerzas. El burro agitó molesto las orejas y rebuznó. ¡Bueno, hombre, bueno! ¡Calla ya, que tus cantos son capaces de dejar sordo a cualquiera! Más te lamentarías tú si te pasara lo que a mí me ocurre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Mi obligación es anunciar cada día la salida del sol y lo vengo haciendo desde que pude alzar la voz. Pero el ama, porque mañana domingo tiene invitados a comer, ha dicho a la criada que esta noche me corten el cuello y enseguida me guisen. Por eso grito ahora con todas las fuerzas, ya que aún puedo hacerlo. Tonto serás si te quedas. Anda, vente con nosotros. Nos vamos a Brema a formar una banda de música. Tú tienes buena voz y puedes servirnos. Y sobre todo, saldrás del apuro en que te hallas. ¡Claro que voy! Y este aquí que los cuatro emprendieron el camino de Brema. Pero la ciudad estaba muy lejos, de modo que no pudieron llegar a ella aquel mismo día. Así que, al dar con un bosque, decidieron que aquel era un buen lugar para pasar la noche. El burro y el perro se tendieron al pie de un gran árbol, mientras que el gato y el gallo se encaramaban a las ramas. Y este último todavía hizo más. Se subió volando a lo más alto para ser el primero que viera el amanecer del nuevo día. Antes de dormirse, el gallo echó una mirada a los cuatro puntos cardinales y eso hizo que descubriera a lo lejos una lucecita. Amigo, creo que diviso una casa. ¿No estaríamos mejor en ella? Por supuesto que sí. Aquí hace fresco. El perro dijo que comer unos huesos no le vendrían mal y el gato que también le gustaría un poco de leche. con que se pusieron todos en camino hacia donde brillaba la luz. Por fin llegaron a una casona sólida, pero de mal aspecto. El burro, que era el más alto y el de más experiencia de todos, se acercó a una ventana y echó una mirada al interior. ¿Qué descubres, querido burro? ¡Ay, amigos! ¡Vaya mesa la que hay ahí dispuesta! ¡Menuda comilona nos daríamos! Pero vaya gente también la que está ahí sentada. ¡Son un atajo de bandidos! ¡Esto es una cueva de ladrones! Los cuatro animales se pusieron a deliberar sobre lo que debían hacer. Tenían mucha hambre y no estaban dispuestos a quedarse sin comer. Al fin y al cabo, los que allí estaban eran unos bandidos. No tardaron en dar con la solución. El burro se colocó con las patas delanteras en el antepecho de la ventana. El perro montó sobre la espalda del asno. El gato se subió encima del perro y finalmente el gallo se colocó en un vuelo sobre la cabeza del burro. Una vez así dispuestos, en cuanto el asno levantó la cola, los cuatro lanzaron sus voces formando una espantosa música. El burro se puso a rebuznar, el perro a ladrar, el gato a maullar y el gallo a lanzar sus quiquiriquís. Y todos a un mismo tiempo. Y por si todavía fuera poco, acto seguido se precipitaron por la ventana, rompiendo todos los cristales y armando un estrépito de mil demonios. Todo aquel ruido hizo que los bandidos se levantaran presas de pánico y que echaran a correr con toda su alma en dirección al bosque. Les parecía que el mundo se les venía encima. Muy contentos por el éxito obtenido con su estratagema, los cuatro compañeros se sentaron a la mesa y se dieron la gran comida con las sobras que allí encontraron. Luego, hartos, apagaron la luz y buscaron un sitio donde pasar la noche. El burro encima de la paja, el perro detrás de la puerta, el gato junto a las brasas del hogar y el gallo en una viga. Y como todos estaban muy cansados por la larga caminata del día, pronto quedaron profundamente dormidos. Sería ya medianoche cuando los ladrones se recuperaron lo bastante del pánico para poder comenzar a volver a pensar. Les ayudó a ello el que todo pareciera tranquilo y no se viera luz en la casa. Capitán, nos hemos asustado demasiado pronto. Deja que vaya a ver qué ocurre. El bandido obtuvo el permiso de su capitán y se encaminó cautelosamente hacia la que hasta entonces había sido su guarida. Como lo vio todo quieto y silencioso, decidió entrar en la cocina para encender luz. Los brillantes ojos del gato le hicieron creer que se trataba de brasas encendidas y aplicó a ellos una pajilla para que se encendiese. El gato no se anduvo con chiquitas, le saltó al rostro bufando y clavándole las uñas. Asustado, el bandido echó a correr hacia la puerta y entonces el perro se levantó de un salto y le mordió en una pierna. Esto le hizo ir a parar a donde estaba el burro, que le soltó una coz que lo echó fuera de la casa. Al mismo tiempo, despertado por el barullo, el gallo soltaba en su sobresalto un poderoso... Como alma que lleva el diablo, llegó el ladrón hasta donde le aguardaban el capitán y el resto de la pandilla. Y cuando el primero le preguntó a qué se debía tanto alboroto, el vapuleado bandido aseguró: allí no podemos volver, capitán. En la casa hay una bruja horrible que me ha soltado un gran bufido y arañado con sus largas uñas. Y en la puerta, un hombre que me ha atizado una cuchillada en una pierna. Por si fuera poco, un enorme monstruo me ha aporreado con un gran mazo, mientras que en lo alto de la casa, un juez se ha puesto a gritar: ¡traedme ese bandido aquí! ¡Traedme ese bandido aquí! Aún no sé cómo pude escapar. Este relato asustó mucho a la cuadrilla de bandidos que decidieron no volver jamás a la casa. Y de este modo, los músicos de Brema se encontraron dueños de la vivienda y tan a gusto en ella que ya no quisieron abandonarla.